El amor viene y va, en tanto el odio es un suplicio que vive en su propia borrachera. Y hoy el Ecuador, el suyo, el mío, el nuestro, ha sido abordada por unos niveles de odio y criminalidad que nos han dejado postrados. La gente inmovilizada, pensando que salir a caminar es un riesgo elevado. Espero que esta guerra declarada por el presidente Noboa tenga las consecuencias, es decir, los suficientes delincuentes muertos, heridos o rendidos. Si no, la guerra no va a terminar y se transformará el Ecuador en un campo de batalla de largo plazo. Hasta el próximo encuentro.